76. El conde Lensdorf se muestra reservado hasta aquí. El orondo general había observado bastante bien las normas de urbanidad, aunque se había presentado en casa de Diotima sin previa invitación. Pero también ella le había confiado más de lo previsto. Lo que le estremeció a él, y lo que le hizo a ella arrepentirse de su propia amabilidad no fue el general, sino, según manifestación de Diotima, su viejo amigo el conde Lensdorf. ¿Estaba acaso su señoría celoso? Y en caso afirmativo, ¿de quién? Lensdorf no había demostrado al concilio la benevolencia que Diotima había esperado, si bien nunca se detenía mucho tiempo en las reuniones a las que honraba con su presencia. Su señoría sentía una declarada aversión a lo que él llamaba pura literatura. Era este un concepto en conexión, a su entender, con judíos, periódicos, libreros sensacionalistas y con el espíritu liberal, inconsciente y charlatán de la burguesía, productivo solo a cambio de dinero. El tópico pura literatura se había hecho en la expresión habitual. Siempre que Ulrich se disponía a leerle las cartas, con sus correspondientes sugerencias de revolver el mundo de arriba abajo, él se prevenía con las palabras de que todos se sirven cuando tienen que atender a las opiniones de los demás, en contraposición con las suyas propias. No, no, hoy tengo un asunto muy importante entre manos, todo esto no es más que pura literatura. Entonces se imaginaba el tierras de cultivo, labradores, pequeñas iglesias de aldea y aquel orden establecido por Dios y distribuido como gavillas sobre un campo segado. Ese orden es bello, saludable y rentable, aun cuando alguna destilería de aguardiente lo interrumpa para dar su parte al progreso. Si hay alguien que posea esa tranquila y amplia mirada, allá acuden sociedades de tiro al blanco y cooperativas lecheras, aunque estén lejos de casa, formando todas un complejo bien ordenado y organizado. Si se ven estas precisadas a presentar una demanda sobre una base establecida, obtienen, por así decirlo, la misma preferencia que una propiedad intelectual debidamente registrada frente a las exigencias de una persona privada. Sucedía así que el conde Lensdorf, en el momento de querer hablarle Diotima seriamente de cuanto había leído en las cartas de los grandes intelectuales, sostenía muchas veces en la mano o sacaba entonces del bolsillo la solicitud de alguna sociedad, compuesta por 5 ignorantes, y afirmaba que, en el mundo de las preocupaciones reales, aquel papel pesaba más que las ocurrencias de los genios. Era un espíritu parecido a aquel que el jefe de sección Tuzzi elogiaba en los archivos de su ministerio donde se privaba al concilio de reconocimiento oficial. Mientras se tomaba en serio con muchos aspavientos cualquier picada de pulga del más insignificante diario de provincia, en medio de tales preocupaciones, Diotima no tenía otro que Arnheim para desahogarse, pero precisamente Arnheim había salido en favor de su señoría. Fue él quien hizo ver a Diotima la amplitud de miras de este gran señor. Al quejarse ella de la preferencia que el conde Lensdorf manifestaba por las cooperativas lecheras y agrícolas, su señoría da fe a las fuerzas directrices de la tierra, le dijo seriamente: «Créame, esto es un fruto de la propiedad rural. El suelo simplifica el agua, así como también la purifica. Yo mismo lo he experimentado en las pocas ocasiones que he tenido de observar mi pequeña finca. La verdadera vida tiende a la sencillez». Y después de vacilar unos momentos, prosiguió: «En su simple y grandiosa visión de la vida, su señoría es también de una tolerancia extrema, por no decir temeraria». Debido a que aquel lado de su ilustre protector le resultaba nuevo, Diotima desencajó los ojos. «No podría afirmar con seguridad», continuó Arnheim con cierto énfasis, «que el conde Lensdorf se dé cuenta de que su pariente de usted, Ulrich, abusa, como secretario, de su confianza, pero que solo por una cuestión de ideas, digo yo, con su escepticismo en lo referente a sus grandes planes y mediante un sabotaje burlón. Yo no fiaría del influjo de su primo de usted en el conde Lensdorf, a no ser que la seguridad de las ideas y de los grandes sentimientos heredados, de que esté investido ese noble París sobre la cual descansa su vida, sea tan firme que pueda permitirse semejante confianza. Fue este un dictamen duro y bien merecido sobre Ulrich, pero Diotima no le prestó mucha atención, impresionada por la otra afirmación de Arneim, de que los bienes materiales del campo habrían de considerarse no como propiedad inmobiliaria, sino como masaje espiritual. A Diotima le pareció aquello maravilloso y se imaginó vivir, como esposa, en una hacienda así. Yo me admiro muchas veces, dijo ella de lo indulgentemente que juzga usted a su señoría. Eso revela que estamos en un periodo de transición. No es cierto, sí, contestó Arneim, pero las sencillas virtudes, brío, hidalguía y autodisciplina, cultivadas ejemplarmente por esta casta, conservarán siempre su valor. El señor, en una palabra, también en la vida de los negocios he aprendido yo a atribuir un valor cada vez mayor al elemento señor. Entonces, señor equivaldría en definitiva a poesía. ¿No es así?, preguntó Diotima, al tiempo que reflexionaba. Ha dicho usted una palabra maravillosa, exclamó su amigo. Ahí está el secreto de la vida activa. Con la sola inteligencia no se puede ser moral ni hacer política. La inteligencia no basta. Los hechos decisivos se consuman en un plano superior a ella. Los hombres de éxito amaron la música, la poesía, la forma, la disciplina, la religión, la caballerosidad. Me atrevo incluso a asegurar que solo a los hombres de esta clase les llega a sonreír la suerte, porque esos son los llamados imponderables que constituyen al señor, al hombre. En la admiración del público frente a un actor se descubre también un oscuro vestigio de ello. Pero volviendo a su primo, no es tan justo afirmar que una persona se vuelve conservadora cuando le empieza a incomodar su vida desarreglada, aunque hayamos nacido todos para revolucionarios. Un buen día descubriremos que el hombre sencillamente bueno, de cualquier clase que sea su inteligencia, el hombre de confianza, jovial, valiente, o sea, el hombre fiel, no solamente proporciona un verdadero gozo al que lo encuentra, sino que es también la auténtica roca sobre la que descansa la vida. Hará esto referencia a la sabiduría de nuestros antepasados, pero significa una decisiva transformación del gusto inclinado en la juventud naturalmente a lo exótico, resultando el gusto del hombre maduro. Yo admiro a su primo en muchas cosas, y sé que con esto formulo una afirmación demasiado arriesgada, porque apenas se puede fiar uno de lo que dice, yo diría casi que le quiero, pues posee una libertad e independencia extraordinarias junto con otras cosas raras e inamovibles. Justamente esa mezcla de libertad y de inflexibilidad es quizá lo que, por lo demás, le hace atractivo. No obstante, es un hombre peligroso debido a sus infantiles extravagancias en el orden moral y por su ingenio refinado que busca siempre aventuras, sin saber en realidad lo que le mueve hacia ellas.